Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Y ayer fue el 10 de octubre, el Día Mundial contra la Pena de Muerte, un llamado global a la abolición. Cada año, el 10 de octubre, el mundo se une para conmemorar el Día Mundial contra la Pena de Muerte, un evento que destaca la importancia de abolir la pena capital en todo el mundo. Esta fecha es crucial, unifica a defensores de los derechos humanos, líderes políticos, abogados y la sociedad civil en una causa común de poner fin a la pena de muerte. En la actualidad, más de 160 estados, miembros de las Naciones Unidas, han abolido la pena de muerte o han dejado de practicarla. Sin embargo, en muchas partes del mundo, esta aún existe y existen personas condenadas a muerte que esperan su ejecución. México se encuentra entre los países que se oponen firmemente a esta práctica, habiendo eliminado la pena de muerte del Código de Justicia Militar y reformado su constitución en 2005 para prohibirla expresamente. Este año, el enfoque del Día Mundial contra la Pena de Muerte se centra en la relación entre la pena de muerte y la tortura, así como otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. En muchos casos se ha documentado el uso de tortura física o psicológica durante interrogatorios para forzar confesiones de crímenes capitales. Además, el síndrome de corredor de la muerte, que afecta a quienes esperan la ejecución, causa un deterioro psicológico a largo plazo y un sufrimiento inimaginable para los condenados y sus familias. La discriminación basada en diversos factores como el género, orientación sexual, religión, etnia y pobreza, agrava aún más la crueldad en la aplicación de la pena de muerte. Esto enfatiza la necesidad de una lucha conjunta para abolirla en todas sus formas. Y para avanzar hacia la abolición total de la pena de muerte, existe la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. Es una red compuesta por más de 160 organizaciones no gubernamentales, colegios de abogados, autoridades locales y sindicatos. Esta coalición nació en Roma en 2002 y tiene como objetivo principal fortalecer la dimensión internacional de la lucha contra la pena de muerte y promover la abolición de las condenas y ejecuciones en países donde aún existe. Ejecutar a los enfermos mentales que matan. Un hombre de Texas iba a morir en el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que fue ayer, martes. Su estancia se produce en medio del creciente debate sobre la pena capital. El caso que llevó a Yedidiat Murphy al corredor de la muerte de Texas no es notable, al menos no para los estándares del corredor de la muerte. Después de una infancia de abuso y años en hogares de adopción, en su adolescencia había comenzado a mostrar signos de enfermedad mental grave, incluidas alucinaciones y disociación. Pronto empezó a beber para automedicarse. Fue durante un apagón en el otoño de 2000 que robó el auto de una anciana cerca de Dallas y la mató a tiros, lo cual niega, pero dijo que no era su intención que el arma se disparara. Pasó las siguientes dos décadas apelando su castigo con la esperanza de evitar la cámara de muerte, argumentando que no es un hombre peligroso, sino más bien un enfermo mental que había disparado accidentalmente. Pero hay una forma en la que su caso se ha convertido en un caso atípico. Desde hace varios meses, la ejecución del hombre de 48 años está programada para el martes, que fue el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que los abolicionistas mundiales han observado durante 2 décadas, a medida que el uso de la pena capital en el país continúa su declive durante décadas. Ese es un resultado cada vez más raro, incluso en Texas. Bueno, aún más raro es que Murphy tuvo una suspensión confirmada el lunes por la noche por el conservador Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos y no quedó inmediatamente claro si los fiscales estatales volverían a apelar. Y hace poco más de 2 décadas el Estado ejecutó a 40 personas en un solo año. Hasta ahora ha habido 5 ejecuciones ahí en 2023. Si la fecha de muerte de Murphy se cumpliera, un resultado que ni siquiera la hija de su víctima apoya, habría sido la 6ª ejecución en el estado en 2023. Y en California existe una moratoria sobre las ejecuciones, aunque el estado todavía presenta alrededor del 28% de las aproximadamente 2,300 presos condenados a muerte en todo el país. Más de 200 de los condenados a muerte son del condado de Los Ángeles, que es uno de los pocos en todo el país donde la población condenada a muerte ha aumentado en las últimas 2 décadas, según Death Penalty Policy Project, que es una organización centrada en la pena capital. Esa boquita que me está mirando, que me dice vente, vente a mi lado. Ahora no, mi vida es complicado, hay mucho que hacer de este lado. Curar a gente se está quemando, salir a la calle aunque sea gritando. Llorar los muertos se van amontonando, son nuestros lujos, ven a celebrarlo. Saber quiénes son los que están pisando, decirles que no van ganando, porque estoy contigo, puedo soportarlo. Me dices tranquilo, lo solucionamos, y yo no puedo más, y yo no puedo. Después de 2 días sin ver ningún barco, no eran amigos, la policía me estaba apuntando. Por nacer y vivir en el sitio equivocado. Por nacer y vivir en el sitio equivocado, equivocado, equivocado, equivocado. Son los que están pisando y decirles. diles que no, no van ganando. Y yo no puedo más, y yo no puedo más. Israel promete un asedio total a Gaza. La perspectiva de invasión crece a medida que las tropas se concentran cerca de la frontera. El número de muertos supera los 1,500, mientras ambas partes mantienen el bombardeo. Esta nota de Los Angeles Times sigue la lucha entre Israel contra los infiltrados de Hamás por tercer día, concentrando decenas de miles de tropas cerca de la franja de Gaza y avanzando hacia un asedio total del territorio costero que los militantes palestinos utilizaron como trampolín para el mayor ataque en décadas en suelo israelí. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, pidió un cierre completo del enclave mediterráneo y dijo a los comandantes del ejército en el sur de Israel, cito, que no se permitiría la entrada de electricidad, ni alimentos, ni agua, ni combustible a Gaza, donde viven unos 2.3 millones de personas. Israel ha controlado durante mucho tiempo todos los puntos formales de acceso a la franja de Gaza, excepto una pequeña frontera con Egipto que también está bloqueada. Israel ya cortó el suministro de energía del territorio poco después del sorpresivo ataque transfronterizo de Hamás el sábado por tierra, mar y aire, un ataque devastador cuyo alcance, complejidad y pérdida de vidas hicieron que los historiadores militares se remontaran a medio siglo atrás para hacer comparaciones. Y los atónitos israelíes se referían al ataque como el 11 de septiembre del país y planteaban airadas preguntas sobre cómo el alardeado sistema de seguridad de la nación pudo haber sido tomado tan desprevenido. Una invasión terrestre israelí de Gaza parece cada vez más posible a medida que el número de muertos combinados en ambos lados supera ya los 1,500. Desde el aire, los aviones de combate, helicópteros, artillería israelíes bombardean Gaza por segunda noche consecutiva, alcanzando más de 500 objetivos que, según el ejército, estaban vinculados con Hamás y la Yihad Islámica, un grupo extremista más pequeño. Hamás, a su vez, lanzó ráfagas de bombardeos contra ciudades israelíes y cohetes alcanzaron la ciudad sureña de Ashkelon. Y las condiciones humanitarias en Gaza, que ya eran dramáticamente desesperadas, empeoraron con el conflicto. La Agencia Humanitaria de las Naciones Unidas dijo que casi 125 mil personas en el empobrecido enclave habían sido desplazadas desde el inicio de las hostilidades, desde el sábado. Cientos de manifestantes protestan en Nueva York para exigir el fin de la ayuda militar de Estados Unidos a Israel. Esta nota de Democracy Now! En Nueva York, cientos de manifestantes se congregaron frente al consulado de Israel en Manhattan. Estas fueron las palabras expresadas por la activista palestino-estadounidense, cofundadora de la organización comunitaria Within Our Lifetime, Nerden Kiswani, y dijo, y cito: "Exigimos el fin del asedio y el bloqueo de Gaza, exigimos el fin de la ocupación, exigimos el fin de la colonización de Palestina y de todas las tierras árabes, incluidas la tierra siria, como los altos de Golán y las granjas de Sheba y de Líbano, que también están ocupadas por Israel, los fondos que el gobierno de Estados Unidos proporciona a ese país que está matando a nuestro pueblo, que utilice el dinero de sus impuestos para llevar a cabo esta matanza. 3,000 millones de dólares al año equivalen a 10 millones de dólares por día, y esto es solo para el ejército, no es para el Estado israelí únicamente". Mujer iraní encarcelada gana el Premio Nobel de la Paz. Narges Mohammadi es reconocida por su trabajo por los derechos de las mujeres y la democracia. Esta nota de Los Angeles Times. La activista iraní encarcelada Narges Mohammadi ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su incansable campaña a favor de los derechos de las mujeres y la democracia y contra la pena de muerte. Mohammadi, de 51 años, ha mantenido su activismo a pesar de numerosos arrestos por parte de las autoridades iraníes y de haber pasado años tras las rejas. Ella sigue siendo una figura destacada de las protestas encabezadas por mujeres en todo el mundo, provocadas por la muerte el año pasado de una mujer de 22 años bajo custodia policial. Esas manifestaciones se convirtieron en uno de los desafíos más intensos que jamás haya enfrentado el gobierno teocrático de Irán. Y aquí hay una cita, dice, del premio. Dice: "Este premio es ante todo un reconocimiento al importante trabajo de todo un movimiento en Irán con su líder indiscutible, Narges Mohammadi", dijo Berit Reis Andersen, que es la presidenta del Comité Noruego del Nobel, quien anunció el premio en Oslo, y comenzó el anuncio con las palabras "mujer, vida, libertad" en persa, el lema de las manifestaciones en Irán. Reis Andersen dijo que el comité espera que el premio, cito, "sea un estímulo para continuar el trabajo en cualquier forma que este movimiento considere adecuada". También instó a Irán a liberar a Mohammadi a tiempo para la ceremonia de premiación del 10 de diciembre. Durante casi toda la vida de Mohammadi, Irán ha sido gobernado por una teocracia musulmana, chií, encabezada por el líder supremo del país. Si bien las mujeres ocupan empleos, puestos académicos e incluso nombramientos gubernamentales, sus vidas pueden estar estrictamente controladas. Las leyes exigen que todas las mujeres usen al menos un pañuelo en la cabeza para cubrirse el cabello en señal de piedad. Irán y el vecino Afganistán siguen siendo los únicos países que lo imponen. Y en una declaración publicada después del anuncio del Nobel, Mohammadi dijo que nunca dejaría de luchar por la realización de la democracia, la libertad y la igualdad. Y dijo: "Sin duda, el Premio Nobel de la Paz me hará más resiliente, decidida, esperanzada y entusiasta en este camino, y acelerará mi paso", afirmó. Dice Reis Andersen: "Su valiente lucha ha tenido un costo personal tremendo", dijo de Mohammadi. Dice: "Ella todavía está en prisión mientras está hablando". Mohammadi estaba tras las rejas por las recientes protestas por la muerte de Mahsa Amini, que había sido detenida por la policía moral por llevar el pañuelo supuestamente suelto. Más de 500 personas murieron en una fuerte represión de seguridad, mientras que más de 22,000 más fueron arrestadas. En una primera reacción de Teherán al anuncio del Nobel, la agencia de noticias semioficial Fars desestimó a Mohammadi como alguien que, y cito, persistió en crear tensión y malestar y afirmó falsamente que fue golpeada en prisión. Y se cree que el Fars es cercana a la Guardia Revolucionaria Islámica paramilitar de línea dura de Irán, que solo responde ante el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Las Naciones Unidas y los grupos de derechos humanos han informado ampliamente sobre los abusos en las cárceles iraníes, algo contra los que Mohammadi ha hecho campaña tanto dentro como fuera de las cárceles. Y en Teherán, algunas personas expresaron su apoyo a Mohammadi y su resiliencia. Dice, el premio era su derecho, se quedó dentro del país, en prisión y defendió a la gente. Bravo, dijo Mina Gilani, una profesora de secundaria. Y Aresou Mojevi, una estudiante de química de 22 años, también dijo que el premio era un premio para todas las niñas y mujeres iraníes y describió a Mohammadi como la más valiente que he visto jamás. Futuro en donde mis manos no tiemblen cuando despido a un hermano, que siempre tenga la fuerza para poder llegar a no tiemblen cuando despida a un hermano, que siempre tengan la fuerza para poder llegar alto. Sueño un pasado en donde amanece un nuevo día que lejos nos lleve, que la infancia de un niño vuele como un barilete. Sueño un futuro en donde mis manos no tiemblen cuando despida a un hermano. Solos, no los sueños nos han reunido. Supervivientes del terremoto de Afganistán piden ayuda mientras el número de muertos se aproxima a los 3,000. Esta nota de Democracy Now. En Afganistán, los funcionarios talibanes afirman que se han registrado unas 3,000 muertes tras el devastador terremoto de 6.3 grados de magnitud. Arrasó la provincia occidental de Herat. El terremoto y sus réplicas dejaron varias localidades en ruinas, donde las familias de los cientos de personas que siguen desaparecidas han pasado las noches durmiendo entre los escombros, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos mientras buscan entre las ruinas con palas. Se están utilizando excavadoras para despejar el terreno y poder así cavar largas filas de tumbas. Estas fueron las palabras expresadas por dos de los supervivientes. Pari Gul dice: mis dos nietos están muertos, están enterrados aquí. He perdido toda mi vida. Todo está bajo los escombros. Y Ataula dice: queremos que el gobierno y otras agencias de ayuda humanitaria nos presten atención, que nos proporcionen refugio y comida para que el frío no nos mate. Ustedes pueden ver la situación en la que estamos. Ellos deberían enfocar su atención en todos los afectados. Afganistán ya enfrentaba una crisis humanitaria en ascenso que fue agravada por las sanciones que Estados Unidos impuso contra los talibanes, lo que ha restringido el acceso de alimentos y otros recursos a al menos 15 millones de personas. Las Naciones Unidas están asignando fondos para enviar ayuda, mientras que Pakistán, Irán y China se han comprometido a enviar alimentos, medicamentos, tiendas de campaña y más fondos. Asimismo, Irán y Pakistán también se han ofrecido a enviar equipos de rescate. Riesgos en el Darién y accidentes en México, la constante de la experiencia migratoria. Este año han perecido 47 personas en este tramo. En Oaxaca mueren 16 migrantes al volcar un autobús en carretera de Oaxaca. Además que la amenaza de Estados Unidos de reanudar deportaciones no detiene tampoco a los migrantes venezolanos. Estas notas de la jornada. En el extremo de la selva panameña de Darién, los venezolanos conformaban el viernes la mayoría de los migrantes que aguardaban autobuses para desplazarse hasta Costa Rica, desde donde planean continuar con su trayecto hacia el norte. Washington espera que la amenaza de las deportaciones sea suficiente para que los venezolanos lo piensen dos veces y en su lugar opten por el sistema de citas por internet, pero algunos de los migrantes dijeron el viernes que eso no los detendrá de continuar su camino. Fiscal General de Guatemala exige que se tomen medidas enérgicas contra los manifestantes que protestan a favor de la democracia. Esta nota de Democracy Now. En Guatemala, la policía antidisturbios se enfrentó el lunes a los manifestantes, al tiempo que se intensifican las protestas en todo el país para exigir la dimisión de la fiscal general y los fiscales de Guatemala, quienes han lanzado crecientes ataques legales contra el presidente electo Bernardo Arévalo y su partido progresista Movimiento Semilla. La fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, y sus partidarios están acusados de intentar entorpecer el proceso democrático que resultó en la histórica victoria de Arévalo en las elecciones de agosto e impedir que asuma como presidente del país en enero de 2024. El lunes, Porras pidió al gobierno guatemalteco reprimir a los manifestantes pacíficos, ya que los líderes y simpatizantes indígenas siguen bloqueando decenas de carreteras y calles de todo el país. Por su parte, Arévalo ha denunciado el posible uso de medidas más radicales para intentar reprimir las manifestaciones, incluida la posibilidad de que los funcionarios de derecha promulguen un estado de sitio. Así le cantaba un nido el niño que lo encontró. Pensaba en su madre buena y en una copla su amor juró. Pensaba en su madre buena y en una copla su amor. Quiero morir a tu vela, te lo juro, madre mía. Quiero estar siempre contigo, en tu llanto y tu alegría. Era su copla promesa y un jilguero que cruzó. Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió. Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió. Por otras tierras ya nunca quiere volver. El mozo al correr del tiempo, jilguero por alta mar, pensando en su bella madre volvió a la casa, volvió a cantar, pensando en su bella madre, volvió a la casa, volvió a cantar. Quiero morir a tu vela, te lo juro, madre mía. Quiero estar siempre contigo, en tu llanto y tu alegría. Era su copla promesa y un jilguero que cruzó. Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió. Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió. Y trabajadores inician una huelga de 5 días en 4 hospitales del sur de California. Los empleados alegan condiciones peligrosas y prácticas laborales injustas. Esta nota de Los Angeles Times. La huelga involucra a unos 1,500 trabajadores del Centro Médico de San Francis en Lynwood, el Centro Médico del Hospital Centinela en Lynwood, el Centro Médico de Garden Grove, del Hospital de Garden Grove, y el Centro Médico del Hospital Encino. Aproximadamente 1,500 trabajadores esenciales de 4 hospitales del Condado de Los Ángeles iniciaron la huelga de 5 días el lunes por la mañana para protestar por lo que, según afirman, son condiciones laborales peligrosas y prácticas laborales injustas por parte de la dirección del hospital. En el caso de la huelga, lleva inmediatamente después de lo que muchos llamaron un verano laboral caluroso, cuando escritores, actores, trabajadores hoteleros y organizaron acciones en todo el sur de California. La semana pasada, más de 75 mil trabajadores de Kaiser permanente en California y otros estados realizaron una huelga de 3 días. Y la última huelga de trabajadores de la salud involucra a 600 enfermeras de la Asociación Unida de Enfermeras de California Union de Profesionales de la Salud y 900 trabajadores de la salud representados por la SAU, United Healthcare Workers. Este sindicato incluye asistentes de enfermería, asistentes médicos. Actualmente, ambos grupos están negociando contratos con Prime Healthcare, la empresa que supervisa los hospitales. Mayra Castañeda, tecnóloga de ultrasonido en el Centro Médico de San Francis, dijo que a la gerencia del hospital no le importa la escasez de personal ni las demandas que han hecho los empleados. Dice, no les importa escuchar lo que decimos o dónde pedimos personal a gritos. Dijo por teléfono desde su línea de piquete. Dice, trabajamos 20 horas, 18 horas, 16 horas seguidas. No hay nadie que nos releve. Caída de los casos de COVID se considera una pausa estacional. Esta nota de Los Angeles Times. El condado de Los Ángeles está viendo disminuir sus niveles de COVID-19 después de un prolongado aumento en el verano. Un respiro bienvenido antes de un aumento esperado en la transmisión del coronavirus de este otoño e invierno, dicen los funcionarios de la salud. Definitivamente estamos viendo una disminución, dijo en una entrevista la directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, el bache del verano ha terminado. Durante la semana que terminó el 23 de septiembre, el periodo más reciente para el cual hay datos, los niveles de coronavirus estuvieron en el 19% del pico observado el invierno pasado. Esa es una disminución significativa con respecto a las lecturas de las dos semanas anteriores, que eran de 30 y 38% respectivamente. Ferrer dijo que anticipa que el condado de Los Ángeles permanecerá en un nivel más bajo de transmisión, dice, con suerte, durante algunas semanas más, hasta que el clima se vuelva más frío, se muevan más cosas al interior y haya muchas más celebraciones y viajes. Eso podrían ayudar a propagar el virus. Esto les da a todos tiempo suficiente para prepararse para noviembre y diciembre, cuando históricamente hemos visto mucha más transmisión y lamentablemente eso se tradujo en más hospitalizaciones y muertes. Una forma importante en que los residentes pueden prepararse, dicen los funcionarios de salud, es recibir una vacuna actualizada. Y la distribución de la vacuna actualizada ha sido mucho más lenta de lo previsto y la escasez ha persistido de forma aguda en algunos lugares, incluidas las clínicas que atienden a poblaciones vulnerables y a los niños más pequeños. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, recibir una vacuna actualizada puede restaurar la protección. Y la temporada pasada, quienes recibieron una vacuna COVID-19 vieron una mayor protección contra enfermedades y hospitalizaciones, más que aquellos que no la recibieron. Pero nuevamente esperamos ver más virus circulando a medida que nos acerquemos al otoño y al invierno, dijo la directora de los CDC, la doctora Mandy Cohen. Dice, la mayoría de las personas que se enferman gravemente a causa del COVID tienen más de 65 años, dijo Cohen. Ahí es definitivamente donde vemos la mayoría de nuestras hospitalizaciones y la mayoría de nuestras muertes, dijo. Aún así, el riesgo de enfermedad grave por COVID-19 o complicaciones duraderas persiste hasta cierto punto en todos los grupos de edades, incluso hasta nuestros niños. Los datos de la CDC indican que 7% de los adultos están experimentando síntomas prolongados de COVID, como el COVID prolongado, incluso si tuvieron un caso leve, dijo Cohen. El 70% de los adultos en Estados Unidos tienen un mayor factor de riesgo de sufrir un peor resultado de COVID-19, incluso si ha sido vacunado antes o ha tenido COVID antes. Esa protección disminuye con el tiempo, dijo. Entonces, a medida que pasan los meses, desde la última vez que tuviste COVID o la última vez que recibiste una vacuna, se acumula más vulnerabilidad. Sufjan Stevens revela que le han diagnosticado el síndrome de Guillain-Barré. Estoy trabajando muy duro para recuperarme. Esta es una nota de The Guardian. Sufjan Stevens reveló que estaba trabajando muy duro para recuperarse después de que le diagnosticaran el síndrome de Guillain-Barré en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram. El artista de 48 años publicó en su cuenta una selfie en la que aparece sentado en una silla de ruedas mientras continúa su proceso de recuperación de la enfermedad, que en ocasiones puede ser desencadenada por el COVID-19. Stevens comenzó revelando por qué se había abstenido de promocionar su álbum Javelin, cuyo debut se había planeado para el 6 de octubre. Estoy muy emocionado de tener nueva música para compartir, pero solo quería hacerles saber que una de las razones por la que no he podido participar en la prensa y la promoción previa al lanzamiento de Javelin es porque estoy en el hospital, escribió. El artista nominado al premio Grammy habló sobre cómo de repente se enfrentó a los síntomas del síndrome de Guillain-Barré. El cantante recordó, el mes pasado me desperté y una mañana no podía caminar. Tenía las manos y los brazos y las piernas entumecidos y con un hormigueo, y no tenía fuerza, ni sensación, ni movilidad. Añadió, mi hermano me llevó a urgencias y después de una serie de pruebas, resonancias, tomografías, etcétera, los neurólogos me diagnosticaron una enfermedad autoinmune, trastorno llamado síndrome de Guillain-Barré. El compositor nominado al premio de la Academia habló luego sobre el inicio de su proceso de recuperación de la enfermedad, que ocurre cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca a su sistema nervioso. Los síntomas del síndrome de Guillain-Barré incluyen debilidad muscular y parálisis. Stevens luego escribió, afortunadamente hay tratamiento, da miedo, pero funcionó. Pasé aproximadamente 2 semanas atrapado en una cama mientras mis médicos hacían todo lo posible para mantenerme con vida y estabilizar mi condición. Les debo mi vida. El intérprete agregó que actualmente se encuentra en medio de su periodo de recuperación, sobre el cual se mostró cautelosamente optimista. Ahora estoy realizando fisioterapia intensiva, terapia ocupacional, fortalecimiento de la fuerza, para recuperar mi cuerpo y aprender a caminar de nuevo. Es un proceso lento, pero dicen que me recuperaré, solo que lleva mucho tiempo, escribió. Stevens añadió, la mayoría de las personas que padecen aprenden a caminar de nuevo, así que tengo esperanzas. Solo estoy en mi 2ª semana de rehabilitación, pero todo va muy bien y estoy trabajando muy duro para recuperarme. Estoy comprometido a mejorar, estoy de buen humor y estoy rodeado de un gran equipo. Quiero estar bien. Los mantendré informados a medida que avance. Gracias por sus pensamientos y oraciones, escribió. Luego el cantante envió un gran saludo a todos los increíbles cuidadores del mundo que trabajan día y noche para ayudarnos a sanar. Stevens concluyó escribiendo, estén bien, estén alegres, manténganse cuerdos y manténganse a salvo. Los amo, atentamente, desde una silla de ruedas. See without my eyes the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, a white noise, what an awful sound. Thank you.

El distrito de Plasencia, Yorba Linda, en el condado de Orange, propone una política de notificación trans. Aunque los funcionarios no especifican la identidad del género, el texto de alerta para los padres aparece escrito de manera amplia. Esta nota del Register del condado de Orange. El distrito escolar unificado de Plasencia y Yorba Linda es el próximo distrito de California en discutir una política de notificación a los padres. Si bien varios distritos de California han adoptado en los últimos meses políticas para informar a los padres si su hijo puede ser transgénero, la propuesta del Distrito Unificado Plasencia-Yorba Linda, tal como está escrita para la reunión de ayer martes, no menciona específicamente la identidad de género. Tal como está escrita la política, un consejo escolar designado notificaría a la familia de un estudiante dentro de las 24 horas si tiene, cito, una causa razonable para creer que una acción de un estudiante evitará un peligro claro y presente para la salud, la seguridad o el bienestar de la familia, del estudiante u otra persona a su alrededor. Y bueno, debido a la actual crisis de salud mental a nivel nacional, exacerbada por la pandemia global, el Distrito Escolar Unificado Plasencia Yorba Linda reconoce, dice esta nota, la necesidad de una comunicación frecuente, continua y muchas veces inmediata entre la administración escolar, el personal y los padres, dice esta política. Además, con informes de tasas de depresión, ansiedad y suicidio en su punto más alto entre los estudiantes de escuelas públicas, es necesario tomar medidas para abordar esta crisis emergente y apoyar la salud y el bienestar de los estudiantes del distrito. Y la agenda de la reunión del martes dice que la política surge a petición del superintendente Alex Chernis. Y a través de la política, el distrito dice que tiene la intención de incluir a los padres, cito, en el proceso de tomar decisiones sobre la salud mental y los problemas socioemocionales de sus hijos que surjan en la escuela lo antes posible para prevenir o reducir posibles casos de daños a uno mismo u otros, así como promover la comunicación y las relaciones positivas, dicen. Varios distritos de California han adoptado en los últimos meses lo que se ha denominado políticas de notificación a los padres. Estas pautas estipulan que se informará a los padres si su hijo solicita usar nombres o pronombres diferentes o desea cambiar programas segregados por sexo, como equipos deportivos, vestuarios, que difieren del sexo biológico asignado al estudiante al nacer. El mes pasado, el Distrito Unificado de Orange se convirtió en el primer distrito del condado de Orange en adoptar dicha política. Allí, la política requiere que un miembro del personal certificado o un director informe a los padres si su hijo, que es menor de 12 años, solicita usar nombres o pronombres diferentes. Si el estudiante es mayor, queda a discreción de un consejero escolar o psicólogo decidir si es apropiado reportar la información a la familia. Y el fiscal general